Seguimos en Hora Libre. Somos los chicos y chicas de sexto grado A de la escuela número 7-11, Teniente Manuel Félix Obregón. Y hoy estamos hablando sobre la vida de los inmigrantes. En este cuarto bloque vamos a acompañarlos y acompañarlas. Ludmila. Jocelyn. Zaira. Abril. Victoria. Hola, soy Matías. En este grupo también estaba Facundo, solo que no vino a clases. En este último bloque queremos contarles algo más sobre la historia de Lili. Ella, junto a otras mujeres, recuperó un espacio en un centro de salud y levantó allí una huerta comunitaria. Escuchamos cómo lo cuenta con sus propias palabras. ¿Qué te inspiró a hacer la huerta en el CK19? A mí me inspiró la buena alimentación, más que todo, y que nosotros podamos comer nuestro propio alimento, cultivando en la tierra que nos cedieron. En la huerta le cedieron antes que a nosotros a una universidad en la cual no pudieron trabajarla bien, o no sé qué pasó, pero la dejaron abandonada y nosotros la encontramos abandonada. En realidad, las que nos invitaron a ser parte de por ahí hacer una huerta fue de más de las trabajadoras sociales que trabajan en el barrio. Son ellas las que nos invitaron a participar de esto. Porque nosotros en nuestro espacio la mayoría somos mujeres y somos más gente inmigrante. Entonces conocen de trabajar la tierra y demás. Entonces nos animamos a comenzar a trabajar la tierra ahí. ¿Cuánto tiempo te llevó el trámite para realizar la huerta? No me llevó con el trámite, más fue, digamos, conocer a la tierra, trabajar en la tierra. Nosotros venimos de un lugar más seco, acá la tierra es más húmeda. Fuimos conociendo y también invitamos a un arquitecto, a un ingeniero agrónomo, para que nos oriente y podamos seguir hacia adelante. Acabamos de escuchar cómo fue que Lili recuperó la huerta. Queríamos contarles que nosotros visitamos la huerta. Fue una experiencia muy interesante. Aprendimos sobre las plantas, nos contaron cómo controlan las plagas, nos enseñaron a compostar y nos regalaron brotes para plantar en nuestras casas. Yo me llevo en la planta de la huerta de Lili. Y está bien, tiene su agua, tiene todo lo que necesita. Además, a una de las plantas, porque vinieron dos, ya una tiene flores. Hola, soy Anet y mi planta estaba bien. Cuando me llevé la planta estaba ahí bien grande, la cuidé por muchos días. Pero de un momento mi perro se lo destrozó todo. Yo me llevé una planta y un día cuando yo me la fui a regar, ya estaba un poco más grande. Y cuando vi en su maceta, había otra plantita igualita, pero chiquitita. Yo me llevé una planta que era perejil menta. Se pudrió, y después sobrevivió y ya creció. Yo me llevé dos plantas en una macetita. Una la llamé Naruto y otra Sakura. Tuve una tercera, pero está secando. Y a Sakura ya empezaron a crecer dos florecitas nuevas y a Naruto una nomás. Y les puse nutrientes que necesitaba y lo riego solo algunos días. Nos pareció interesante contarles esta historia porque habla de lo importante que es la participación ciudadana de las personas migrantes para que se integren en la sociedad, no sufran discriminación y puedan ser artífices de su futuro. Ojalá les haya gustado el programa que compartimos. Queremos agradecerle mucho a las señores Lucía y Rocío que nos acompañaron. Le mandamos un saludo a todas las familias y toda la escuela que nos está escuchando. Venimos escuchando la canción The Boys de Imagine Dragons.